Quiero saludar a mis queridos alumnos en esta ocasión. Estoy haciendo este podcast para que puedan realizar las siguientes instrucciones. He colocado dentro del blog 6 videos. Los primeros 3 son acerca de nuestra materia. Deseo que ustedes los vean y por favor puedan comentar en el primer comentario. Que puedan poner exactamente todos y cada uno de sus sentimientos y qué es lo que aprendieron, qué no aprendieron y qué se les haría más fácil. Los siguientes 3, que son acerca de qué tan asombroso es el ser humano, quiero que analicen lo que se ve en cada video, que me puedan comentar acerca de ellos y que me den una reflexión acerca de cada uno de los videos que pueden ver y cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Gracias, espero y les agrade.